Dejen jugar a Juana. Ahora vamos a hablar con Mercedes Rottermel, y capaz que lo pronuncio mal, ella me dirá, que es la mamá de Juana, una nena de 11 años que ha movilizado a Mercedes sobre todo, pero al país ya. Estamos pidiendo que la dejen jugar, tiene 11 años, quiere jugar al fútbol, la AFA no la deja participar. ¿Cómo te va, Mercedes? Buenas tardecitas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos vos, resumímenos, ¿qué es lo que buscan? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Y qué opinás de la repercusión que ha tenido? En realidad, Juana juega al fútbol desde chiquita, ¿sí? Empezó mixto a los 6 años, en escuelita. Después integró equipo femenino. Y acá no existe la liga femenina en Mercedes, ¿sí? Uh-huh. Entonces juegan partidos esporádicamente. El año pasado, el club Mercedes, al cual nosotros somos socios, y ella es fanática del club, la invita los últimos 4 partidos del campeonato a participar, previo arreglo con el club con el que competían, que la dejaran jugar, ¿sí? Igual en el primer partido hubo lío, pidieron los puntos, querían cobrarle sanción al club, y este año se presenta para ficharla, y nada, lo niegan diciendo que es fútbol masculino en realidad, y en el estatuto no lo dice en ningún lado. Uh-huh. Lo que la liga nos dice es que ellos llamaron a la confederación vía telefónica y la confederación le dijo que no se podía. Eso es lo que ellos dicen. A raíz de eso, bueno, gente que la conoce y que sabe cómo juega empezó a movilizarse ellos en realidad, y la intendencia presentó un recurso, presentó un decreto que lo elevó a la confederación pidiendo que Juana pudiera jugar. En realidad, nosotros ya sabíamos que por ahí no podía jugar, pero yo me enojo cuando me entero que fue por votación en la liga a mano alzada de los clubes si la dejaban jugar o no. Ellos obviamente que lo desmienten a eso, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando yo vengo a casa y escribo algo y ahí se arma todo esto. Y discúlpame, es un dato capaz menor en la historia, pero está bueno saberlo. ¿En la liga qué clubes votaron? ¿La liga de Mercedes? Y a mano alzada vos decís que el hecho de que sea mano alzada medio que los apretó para que votaran en contra, ¿suponés? No, no sabemos. Nosotros sabemos que ya de entrada siempre hubo clubes que no querían que una nena participara, ¿sí?, con el equipo de varones. Juana a la vez juega igual femenino en River Plate. Ella va a River, nosotros vivimos 100 kilómetros de capital y viajamos 2 veces por semana a River, y acá entrena martes y jueves con el club, y la idea era que jugara este año el campeonato, debido a que es recomendable que hasta los 12 años pueden jugar mixto. Uh-huh. Después ya no, pues son más grandes y bueno, y todo lo que implica en fuerza, en roce y en un montón de aspectos que nos explicaron en River. Mercedes, entonces, bueno. Nicolás te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Conoces en el país o en la zona algún caso similar y que se haya resuelto de otra manera? Mira, a raíz de todo esto, el municipio, el intendente, dentro del decreto, marca 2 casos puntuales. Uno, el cual hoy en día es jugadora de la selección argentina femenina. Uh-huh. ¿Sí? Que en su momento no la dejaban, después, bueno, lograron que sí. Después yo hablé con una mamá el año pasado de mellizas que jugaban en Jeva, ¿sí?, mixto, y de un año a otro le dijeron que no, y ella por recurso de amparo pudo hacer que las chicas jugaran. A mí me queda el recurso de amparo todavía, pero bueno, estamos tratando de no llegar a eso. Mercedes Cinte te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Juana con todo esto? Digo, con esta repercusión, ¿cómo lo está tomando? Y, no, y si está... Juana, sí. No, contanos. A ver, nosotros, es más, hoy a la tarde, hace un rato yo llegué del club, porque ella sigue yendo a los partidos igual, y entra al banco, sí, por decisión de ella, y yo, bueno, la apoyo, sus compañeros quieren que esté, y ella va a apoyar a su equipo, ¿sí? Está todo el partido dándoles agua, ayudándolos, gritándoles desde el banco a los chicos. Nada, nosotros como que tratamos de resguardarla un poco, ¿sí? Ella, de hecho, no ha hablado con ninguna radio ni con nadie, solamente somos nosotros los que hablamos. Ella creo que lo tiene más claro que los adultos. Ella está enojada en el sentido que ¿por qué no me dejan jugar si puedo jugar amistoso? Porque el tema es que amistoso sí puede, pero campeonato no. El tema son los puntos. Los puntos, sí. Es más, hasta el fin de semana anterior a que empiece el campeonato, ella estuvo jugando los partidos de amistosos. O sea que ella de un fin de semana para otro se encontró que no podía jugar más. ¿Qué dicen los compañeros de ella? Nada, cada vez que llega le pregunta, ¿no hay jugado, Juana? Claro, porque no. Ellos todavía son niños, ellos todas esas reglas lógicas no las comprenden. Ella es una, a ver, es una más del equipo, ¿sí? Nadie la ve distinto, nadie le falta el respeto, ni de sus compañeros, ni del equipo contrario. Al contrario, hoy cuando llegamos al club, jugaban contra Ateneo y los chicos se le acercaban, los del equipo contrario, y dicen, che, Juanita, ¿y hoy podés jugar? No. Hacen, ¿viste? Lo interesante, la tienen súper incorporada. Lo interesante es que está todo el municipio y con una declaración también del intendente solicitando esto, digo que es un cambio de concepción, una deconstrucción de los estereotipos. Estábamos hablando, es un deporte, ¿por qué no pueden jugar juntos los chicos? De otros lugares, te han llamado también pidiéndote algún tipo de recomendación sobre esto. Sí, la verdad es que nada, es como que me superó a mí esta semana todo, porque bueno, me han llamado de Mendoza, ustedes de Santa Fe, Página 12 lo publicó, ahora nos llamaron de Paca Paca para un noticiero que tienen, donde pasan noticias de chicos que quieren venir a filmar. Yo creo que no va a jugar Juana y ella lo sabe, ¿sí? Uh-huh. Pero si esto sirve para tomar conciencia y a raíz de esto sale algo positivo, está bárbaro. Hoy me mostraron una foto que ayer hubo partido en la liga, en la cancha de la liga, y había una bandera colgada donde decía no al fútbol mixto. Claro. Ni sé qué equipo lo colgó ni nada. Mañana nosotros vamos a la liga porque nuestro club juega ahí y nosotros vamos a ver el partido. No sé si estará o no. Si está, quiere decir que la colgó la liga. Si no está, es que la colgó un club de los que participó ayer. Uh-huh. Pero bueno, ahora estamos a la espera de lo que elevó el municipio, que todavía no contestó nada la confederación, y ver qué pasa. Acá también estamos pidiendo que se haga la liga femenina, sí, para que las nenas, acá hay muchas nenas que juegan. Sí, y ahí no hay liga, no hay competencia entre nenas o adolescentes, no, nada. Solo lo que hay grandes cuando arman partido entre ellas, y Juana sí ha participado el año pasado de campeonatos muy cortos que se arman contra Navarro, Las Heras, distintos lugares, pero son campeonatos así, que 3 partidos al año. Claro. Nada más, no tienen una competencia de todos los sábados. Yo lo que digo es, ¿qué nene o qué adulto cada vez que hace un deporte no le gusta competir? No, ¿sí? Desde ya. Y aparte, Juana está yendo a entrenar nada más. Sí, sí. Y no puede competir. Y está bueno el detalle que vos explicaste ahí, porque en general hay un ruido que tiene que ver con nuestra cultura, con el machismo que todos tenemos encima, que no queremos que el fútbol lo toquen las mujeres a grandes rasgos. Existe eso. Pero por otro lado vos contás esto de que la recomendación, no sé si médica o solo médica, de que hasta determinada edad se puede recomendar una competencia mixta. Capaz que no en edades más avanzadas, pero mientras tanto, ¿por qué evitarla cuando en realidad seguro se da en el barrio, en la calle, en el campito, en la esquina? Todo el tiempo se da. En la escuela, en todos lados. Juana ya desde el año pasado en la escuela volvieron a hacer educación física mixto. Uh-huh. Hay gente que me planteaba así, pero el roce, Juana tiene roce todo, Juana y cualquier nena, sí, tiene roce todos los días desde que va a un colegio mixto, desde que va un pelotero un cumpleaños y que se suben todos juntos al pelotero. El roce existe desde que ella tiene contacto con sus compañeros todo el tiempo. Pero claro, además. No son muñecas. Y lo del roce lo vemos nosotros como que pueden tener el roce sexual. Ellos no tienen ni idea todavía. Más adelante sí, pero hoy en día son súper inocentes. Pero claro, y cuando la tengan a la idea que se rocen, ¿cuál es el problema? No, o por ahí cuando se rocen ya Juana no quiere jugar más con ellos, claro, porque se da cuenta que no puede. Bien. Bueno, sí. Mercedes, vamos a seguir el tema, más vale, y veremos para dónde dispara, porque la verdad que han surgido cosas que por ahí ni vos te imaginabas, más vale, no, como sí. esta reacción tan cerrada de la Liga, de la Confederación. Sí, la verdad que, bueno, hay muchos casos, muchos que me han escrito diciendo mi hija no pudo jugar, mi hija pudo jugar, entonces como que vamos averiguando, ¿sí? Dónde permitieron, dónde no. Pero el estatuto en realidad no lo prohíbe, no habla de fútbol femenino o masculino, habla del fútbol infantil, nada más. Bien. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, te agradecemos el contacto, si querés agregar, contar algo más, te escuchamos también. No, yo bueno, agradecerles a ustedes, como digo siempre, por la preocupación y la ocupación, sí, que sin conocerla Juana, bueno, llaman y preguntan. Juana futbolísticamente está compitiendo en femenino en River, ¿sí? Así que bueno, es lo que ella va a hacer en un futuro si sigue con el fútbol. Ella está fichada en River para futsal por el momento. Así que bueno, seguir, y si ella puede jugar acá en el momento que lo permitan, a través de las redes sociales se van a enterar todos. Uh-huh. Y bien. Agradecer a todos, ante todo. Pues bien, gracias a vos también. De vuelta. No, muchísimas gracias. Mercedes Rotermel, así se llama la mamá de Juana, es la chica que motorizó esta campaña, motorizó, no, digamos, su situación provocó que otros motorizaran la campaña, dejen jugar a Juana en Mercedes, y que seguro va a tener repercusión nacional, van a empezar a surgir casos de otros lugares del país.